Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Hoy es el miércoles 3 de mayo de 2023. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en otros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía, a las 12. Como una radio comunitaria, valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Gracias por enviarnos la información de sus servicios, de los programas que hacen sus organizaciones aquí en la comunidad. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y en noticias internacionales, los enfrentamientos en Sudán persisten a pesar de la prórroga de un alto al fuego, al tiempo que la ONU advierte que la situación humanitaria del país se encuentra en un punto crítico. Esta nota de Democracy Now: el ejército de Sudán y el otro grupo paramilitar, conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido, se han acusado mutuamente de violar una prórroga de 72 horas en un alto al fuego humanitario, al tiempo que continúan los combates en la ciudad de Jartum y otros lugares del país tras 17 días de conflicto. Las Naciones Unidas advierten que Sudán se encuentra en un punto crítico a nivel humanitario, al tiempo que anuncia que el responsable de asuntos humanitarios de la ONU, quien calificó la escala y la velocidad de la crisis como sin precedentes, viajará al país africano. La ONU también advirtió sobre una escalada de violencia en la región sudanesa de Darfur. Mientras tanto, las agencias de la ONU dicen que han comenzado a ayudar a los refugiados que llegan a la frontera con Egipto, mientras que los trabajadores humanitarios que se encuentran en Chad dicen que ahí los refugiados necesitan asistencia urgente. Y Bryce Wannington dijo, y cito: si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Las temporadas de lluvia llegarán en unas pocas semanas y si no brindamos ayuda a la gente, el camino se bloqueará y todos los refugiados que se encuentran aquí se quedarán atrapados. Y bueno, la población de la ciudad capital de Jartum se enfrenta a los peligros de la guerra, al tiempo que tiene que lidiar con una escasez cada vez mayor de artículos de primera necesidad. Y aquí otra cita de otra persona en el conflicto dice: escuchamos los bombardeos de este lado, pueden caer en la calle de enfrente o en la de atrás, tenemos que dormir en el suelo, no hay agua ni electricidad, ya no hay comida, todas las tiendas están cerradas y las que están abiertas venden productos muy caros. Difícilmente comemos lo que necesitamos comer para sobrevivir. Solo comemos una comida al día para que nos alcancen los pocos alimentos que tenemos. Máxima tensión en Francia, con 540 detenidos y más de 400 policías heridos. La jornada histórica del 1 de mayo en Francia también dejó un saldo de heridos y detenidos inéditos en las últimas décadas. 540 personas fueron arrestadas en todo el país, la mayoría en París, donde hubo más de 300. Además, informó de 406 policías y 61 manifestantes heridos durante los enfrentamientos entre sindicalistas y agentes por las calles de las principales ciudades del país. El malestar y la cólera social va en aumento. De hecho, las 7 agrupaciones sindicales mayoritarias en el país anunciaron que continuarán con las movilizaciones y convocaron a una nueva jornada de lucha y huelga general para el próximo 6 de junio. La noche y la madrugada en las principales ciudades de Francia, sobre todo en París, fue un constante sonido de sirenas y de furgones de policías y ambulancias ante los enfrentamientos y protestas de los trabajadores y jóvenes indignados por la política neoliberal del presidente Emmanuel Macron. La conmemoración del Día Internacional del Trabajo se convirtió en una nueva movilización nacional contra el plan de reforma del sistema público de pensiones impulsado por el gobierno francés, que pretende aumentar la edad de jubilación en 2 años, de 62 a 64, e incrementar las cotizaciones a 1 año, de 42 a 43, para acceder a una pensión vitalicia. De ahí que las protestas y movilizaciones de lunes hayan marcado un hito histórico en el país al ser las más multitudinarias de lo que va del siglo XXI y una de las protestas más contundentes de las últimas décadas. El ministro del Interior, Gérard Darmanin, compareció con gesto de preocupación ante la emisora de televisión BFMTV en lo que informó en entrevista del saldo que arrojó la noche de ira y fuego en el país. 540 detenidos, de los cuales 305 fueron en la capital del país, y 406 policías, así como 61 manifestantes heridos, algunos de ellos de gravedad y con quemaduras de tercer grado. El político francés, uno de los hombres más cercanos a Macron, Darmanin, arremetió contra el líder de la izquierda insumisa, Jean-Luc Mélenchon, al que responsabilizó de la fracción radical de los manifestantes, que fueron los que se enfrentaron con piedras, cócteles, molotov y palos contra la policía. Y al margen de las críticas que reciben por parte del gobierno, los 7 principales agrupaciones sindicales mantuvieron una cumbre en París para decidir el futuro de las movilizaciones y la conclusión fue unánime. Seguirán con las protestas hasta que haya una respuesta por parte del gobierno, al que le reclaman la retirada de su polémico plan de reforma del sistema de las pensiones, que fue aprobado por decreto el pasado 15 de abril para sentarse de nuevo a negociar. Además, convocaron a una nueva jornada de lucha y huelga general para el próximo 6 de junio. Continuamos con noticias internacionales. Las Fuerzas Armadas israelíes se cobran la vida de otros 2 jóvenes palestinos en los territorios de Cisjordania. Esta nota de Democracy Now. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino durante una incursión militar que se llevó a cabo en la mañana de lunes en un campamento de refugiados ubicado en las afueras de la ciudad de Jericó. El ministro de Salud palestino informa que Jibril Kamal, un joven de 17 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Asimismo, otras 6 personas resultaron heridas durante la incursión militar. Esta situación viene precedida de la muerte de Mustafa Sabah, un joven palestino de 16 años, que murió luego de que soldados israelíes le dispararan el viernes en el pecho cerca de la ciudad de Belén. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas de Israel han causado la muerte de más de 90 palestinos. China es Y en noticias del medio ambiente, cientos de activistas contra el cambio climático bloquean el ingreso a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Nota de Democracy Now! En la ciudad de Washington, D.C., cientos de activistas contra el cambio climático se congregaron el sábado para bloquear el ingreso a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La manifestación fue organizada por Climate Defiance, una organización de acción directa liderada por jóvenes que exigen que el presidente Biden cumpla su promesa electoral de detener la extracción de combustibles fósiles en tierras de propiedad pública, una promesa que el presidente ha incumplido en reiteradas ocasiones. Entre los manifestantes que participaron de la protesta se encontraron Justin Pearson y Justin Jones, dos legisladores afroamericanos, a quienes los republicanos recientemente expulsaron de la Cámara de Representantes de Tennessee por encabezar las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo dentro del Capitolio estatal. Y estas fueron las palabras expresadas por Justin Jones. Y cito, esto que estamos haciendo no es algo de un momento, esto es un movimiento. Así que hemos estado aquí luchando, diciendo que este país se encuentra en estado de emergencia. Estamos luchando contra el fascismo, estamos luchando contra un sistema que está tratando de anteponer la ganancia de los fabricantes de armas, las ganancias de la industria de los combustibles fósiles, las ganancias de la atención médica con fines de lucro a las vidas de nuestra gente. Así que debemos estar unidos, debemos hacerles saber que si se meten con uno de nosotros, se meten con todos. Y el gobernador de Montana prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero. El gobernador republicano de Montana, Greg Gianforte, promulgó una ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero, lo que convierte a Montana en al menos el 15º estado en prohibir o restringir dicha atención médica. El gobernador promulgó la ley a pesar de que su propio hijo, que es de género no binario, lo presionó para que la bloqueara. La delegación en Montana de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles se comprometió a presentar una demanda al tiempo que los habitantes transgénero y de género no binario del estado se manifestaron en contra de la ley el viernes junto a la legisladora estatal Zoe Seffry, la legisladora transgénero a quien se le prohibió el ingreso al hemiciclo de la Cámara de Representantes por condenar la medida. Oh, oh, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración, paren esa contaminación, oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer, en el camino no te debes perder, iluminación para poder ver, oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Oh, la perderás, perderás. No quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Pachamama. Esa me gusta, ver con loco. Y sobre las armas de fuego, el gobernador de Colorado promulga proyectos de ley para frenar la violencia con armas de fuego. El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, promulgó una nueva legislación cuyo objetivo es ayudar a frenar la violencia con armas de fuego. Esto se produce 5 meses después de que 5 personas mueren en un tiroteo masivo que tuvo lugar en un club nocturno LGBTQ de la ciudad de Colorado Springs. La nueva ley eleva de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir armas de fuego y establece un periodo de espera de 3 días para la compra de armas de fuego, y hace que sea también más fácil para las víctimas de armas de fuego demandar a los fabricantes, y amplían la ley de Colorado, conocida como de bandera roja. Estas leyes permiten a los familiares o las fuerzas del orden solicitar una orden judicial que prohíba temporalmente a una persona el acceso a las armas de fuego si representa un peligro para sí misma o para otras personas. Las organizaciones a favor de las armas de fuego ya han presentado demandas en relación a las 2 primeras medidas. Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente una prohibición de la tenencia de armas de asalto en el estado de Illinois, después de que los demandantes presentaron una demanda en la que afirman que la ley viola los derechos provistos en la 2ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y el sospechoso de matar, cito, al estilo ejecución a 5 vecinos en Texas, usó un rifle semiautomático AR-15, esta nota de Democracy Now, en el estado de Texas. El hombre acusado de matar el viernes por la noche a 5 de sus vecinos, incluido a un niño de 9 años, en una casa de la ciudad de Cleveland, sigue prófugo, a pesar de que se está llevando a cabo una búsqueda en la que participan al menos 200 policías. Las autoridades dijeron que el sospechoso caminó hacia la casa de sus vecinos y disparó a las víctimas con su rifle semiautomático AR-15, y cito, al estilo ejecución, dice la nota, después de que uno de los supervivientes del tiroteo, Wilson García, le pidiera que dejara de disparar en su patio, porque el fuerte ruido no dejaba dormir a su bebé de un mes. La esposa de García, Sonia Argentina Guzmán, y su hijo de 9 años, Daniel Enrique Lazo, se encuentran entre los muertos. Asimismo, García y su familia llamaron a la policía al menos 5 veces, pero la ayuda nunca llegó. Estas fueron las palabras expresadas por Wilson García, y cito, una de las personas que murió miró cuando mi esposa cayó al suelo, estaba agonizando, y ella me dijo que me aventara por la ventana porque ya mis hijos estaban sin mamá, que se tenía que quedar uno de los dos vivos para que los cuidara. Y ella fue la persona que me ayudó a aventarme por un lado de una ventana, pero igual ella fracasó, ella murió también. Las autoridades identificaron a las otras víctimas como Diana Velázquez Alvarado, Julisa Molina Rivera y José Jonathan Cázares. La policía dijo que las víctimas eran todas oriundas de Honduras. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se enfrenta a duras críticas tras publicar en Twitter, y cito, he anunciado que ofreceré una recompensa de $50,000 a quien provee información sobre el criminal que mató a 5 inmigrantes ilegales el viernes. Los críticos calificaron los comentarios de Abbott como deshumanizantes, y estas fueron las palabras expresadas por el sheriff local. Dice, mi corazón está con este niño de 8 años. No me importa si estaba aquí de manera legal. No me importa si estaba aquí de manera ilegal. Él estaba en mi condado y 5 personas murieron en mi condado. 4 personas son asesinadas en la ciudad de Mojave. No se realiza ningún arresto y se publican pocos detalles. Esta nota de Los Angeles Times. Tina Hayden observa la escena, montones de chatarra y basura y un remolque y 2 vehículos en descomposición, dentro de los cuales 3 mujeres y un hombre habían sido asesinados 12 horas antes. Y aquí hay una cita, dice, todos están bajo los efectos de la metanfetamina, dijo Hayden. Todo esto es parte de las drogas, es triste decirlo. Hayden había llegado el lunes por la mañana a la calle H en Mojave para ver el lugar donde habían asesinado a la hija de su amiga. Los agentes del alguacil del condado de Kern habían sido llamados a la propiedad alrededor de las 11:20 el domingo, y dentro de una casa rodante encontraron a 4 personas baleadas, un hombre y 2 mujeres que ya estaban muertos y una tercera mujer que moriría en un hospital, dijo Lori Mesa, que es la vocera de la oficina del sheriff. Las víctimas no fueron identificadas el lunes, aparte de afirmar que no arrestaron a nadie ni encontraron el arma utilizada en el tiroteo. Los agentes del orden dijeron poco sobre el asesinato en masa que sacudió a la comunidad del desierto a unas 60 millas al este de Bakersfield. Y bueno, que hay una cita de Hayden, dice, ni siquiera quiero a mis hijos que salgan a la calle, dijo Hayden el lunes por la mañana. Hoy mantuve a mi nieta en casa sin ir a la escuela. Los asesinatos se producen varios meses después de una serie de tiroteos masivos que dejaron a California tambaleándose. En el lapso de 2 semanas, 6 personas fueron asesinadas en una casa en Goshen, California, 11 en un estudio de baile en Monterey Park y 6 en una granja de Half Moon Bay. Los incidentes y otros han intensificado los debates sobre el control de armas. En este lugar, alrededor del 20% de los 4,700 residentes de Mojave viven por debajo del umbral de la pobreza, según datos del censo. La mayoría de sus negocios están en la calle principal, la autopista 14, y atienden a las personas que solo están de paso. estaciones de servicio y paradas de camiones, restaurantes de comida rápida y licorerías. Ana Saavedra supervisa el Centro de Recursos Familiares de East Kern en Mojave, que ofrece una despensa de alimentos, servicios de ropa de emergencia y capacitación para padres. Saavedra ha notado que más personas vienen al desierto en los últimos años, expulsadas de las ciudades por la pérdida de empleos u otras dificultades económicas. Y bueno, aquí hay una cita de Saavedra, dice, tal vez tuvieron una mala experiencia en una de las grandes ciudades, dijo. Vienen aquí y están de paso, pero luego terminan quedándose. En su mayor parte, dijo Hayden, Mojave es una comunidad muy unida, donde las personas se cuidan entre sí. Pero en los últimos años no pudo evitar notar un aumento en el abuso de drogas, aparentemente todo metanfetamina, que ha relegado a una población creciente a la periferia de la ciudad. Y dice, he visto a niños graduarse y simplemente descender. Y es la metanfetamina de cristal, dijo Hayden. Dice, y Kathy Sorensen se enfrenta a la cárcel por publicar que una pareja latina intentó secuestrar a sus dos hijos. Esta nota de Los Angeles Times dice, esta era una mamá influyente de California que afirmó en Instagram en 2020 que una pareja latina había intentado secuestrar a sus dos hijos y fue condenada por un cargo de hacer un informe policial falso, según la oficina del fiscal del distrito del condado de Sonoma. Kathy Sorensen, de 31 años, fue condenada el jueves y podría enfrentar hasta 6 meses de cárcel, dijo la oficina del fiscal del distrito en un comunicado de prensa. Y cito, este veredicto nos permitirá responsabilizar a la señora Sorensen por su crimen y al mismo tiempo ayudará a exonerar a la pareja que fue acusada falsamente de haber intentado secuestrar a dos niños pequeños, dijo el abogado, la abogada Carla Rodríguez en un comunicado. Y agregó, este caso también es importante porque ilustra la importancia de usar las redes sociales de manera responsable. Sorensen fue absuelta de otros dos cargos de hacer un informe falso de un crimen. En un comunicado enviado por correo electrónico a su abogado, Charles Drusso, dijo que Sorensen estaba contenta de ser absuelta de dos cargos. Y aquí hay una cita, dice, la evidencia presentada en el juicio fue muy diferente a cómo se presentó el caso fuera de la sala de tribunal, dijo Drusso. Sorensen llamó al Departamento de Policía de Petaluma el 7 de diciembre de 2020 y afirmó que una pareja había intentado secuestrar a sus hijos en el estacionamiento de una tienda de artesanías Michaels, dijeron los fiscales. Una semana después, publicó un video en Instagram agregando detalles significativos sobre el presunto secuestro que no había sido revelado a la policía, dijeron los fiscales. La publicación en las redes sociales se volvió viral, con personas de todo el país expresando su apoyo a Sorensen, quien dijo que compartió el video para crear conciencia. Y cito, dijo, mis hijos fueron objeto de un intento de secuestro, dijo Sorensen en el video original, que ha sido eliminado. Acusó a la pareja de demorarse junto a su automóvil cerca del carrito doble de los niños. Dijo que había estado paralizada por el miedo durante el incidente. En entrevistas posteriores con estaciones de noticias y otros medios, Sorense se repitió alegando que era una pareja latina, la había seguido a la tienda y supuestamente hizo comentarios sobre sus hijos. La policía dio seguimiento a Sorensen, quien en entrevistas posteriores identificó a la supuesta pareja. La policía publicó imágenes de la pareja, Sari y Eri Martínez, del video de vigilancia. Al reconocerse en las noticias, los dos se adelantaron y negaron las acusaciones. La pareja dijo que habían estado comprando adornos navideños y acusaron a Sorensen de perfilarlos racialmente. No podía creerlo, dijo Sadie Martínez durante una conferencia de prensa en ese momento. Según The Press Democrat,

desde que me naces por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Mi bien, ya ves que sigo esperándote aquí. Mi bien, puedo vivir. Te quiero y no niego, mi corazón es para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que Y en relación a las remesas que envían los mexicanos acá en Estados Unidos a México, en enero a marzo las remesas ascendieron a 13.948 millones de dólares, un nivel que nunca antes se había visto. Esta nota de La Jornada. En marzo de 2023, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel sin precedentes para un mismo mes de 5.194 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 10.7%, reveló el martes el Banco de México. Según el reporte del Banco Central, el monto acumulado de los recursos que mandan los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, al cierre del primer trimestre de 2023, ascendió a 13.948 millones de dólares. Dicha cifra se trata de un nivel nunca antes visto para un periodo igual y representó un incremento de 11.4% en comparación con los 12.522 millones de dólares del trimestre de 2022. Y lanzan la tarjeta de bienestar para enviar remesas, esta nota de la jornada, a fin de reducir los gastos que hacen los paisanos para concretar sus remesas a México. La financiera para el bienestar lanzó, con el apoyo del Instituto de Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se lanzó la tarjeta para el bienestar, con la cual, mediante una comisión de $3.99, podrían realizar envíos hasta por $2,500, anunció la directora general del organismo, Rocío Mejía Flores. Mencionó que esto reduce sustancialmente el pago de comisiones que deben efectuar los paisanos en Estados Unidos, pues de acuerdo a un análisis de la Organización de Naciones Unidas, al último trimestre del año pasado, hasta ahora oscila en $14 por envío, lo que se tiene que gastar. Durante Mejía subrayó que a través de las 1,700 sucursales del Banco del Bienestar se recibieron durante 2022 1,300 millones de dólares. Y ahora, a través de los 50 consulados en Estados Unidos, se busca capacitar a los usuarios que podrán bajar del Internet la documentación para solicitar la tarjeta del bienestar. Dijo que esta tarjeta es aceptada en todas partes del mundo, por lo que incluso muchos de los paisanos que por condición migratoria tienen complicaciones para acceder a la banca comercial, con la tarjeta se les abre una cuenta bancaria digital. Y aquí hay una cita, dice, esto es un gran avance para muchos de nuestros connacionales allá en Estados Unidos que padecen mucha marginación bancaria. Aquí en Estados Unidos, dijo, con la matrícula consular, la credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral, o una licencia de conducir, se les va a entregar la tarjeta, dijo. Además de bajar los costos de las comisiones, otros beneficios adicionales para los envíos son la reducción de los tiempos de espera para realizar los traslados y la posibilidad de acuerdo con créditos para proyectos productivos en México y a otras opciones de ahorro. Esta nota de la jornada.